Estamos proyectando que esto vaya hasta medianoche en las mejores condiciones posibles, ¿eh? Vamos a empezar presentando a nuestro prestigioso staff. Hoy tenemos un doble desafío. Arrancarle una sonrisa a Sergio Freites, que como siempre está al mando de la puesta en el aire de este programa, un poco más serio que habitualmente. Ahí está, ya se la arranqué, mira, no me costó nada. Listo. Mira, es serio Freites. Está, por supuesto, Bruno Dulbeco coordinando la producción, manejando nuestras redes sociales de manera brillante. Como siempre, esta vez saludamos primero a Facu Acuña, era tu nombre, ¿verdad? El último que llegó. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Bien, y vos? Bien, bien, muy bien. Hoy. Entró por el tejado, ¿viste? Sí, sí. Qué falacia. Vamos a tener un año muy cargado de política, obviamente. Elegimos presidentes, elegimos gobernadores, intendentes y todo eso. Hoy fue, o en realidad esta semana fue, una semana muy, muy candente. Así que hoy vamos, por primera vez en el año, nos vamos a meter directamente en las campañas aquí en ODP. Alguien que ya no necesita presentación. Alguien que camina por calle Corrientes y los seguidores lo buscan. Se trata de Mateo Crespo. Sí, los seguidores, los que para pagar deudas, eso me andan buscando. Hoy nos vamos a meter con Paracaídas y Vueltas, diarios íntimos de Andrés Calamaro. Oh. Un libro al cual enfrenté y me sorprendí muy gratamente. Y si tenemos tiempo, vamos a hablar de la particular historia de un trío de hermanos negros de Detroit que en el 74 tocaban punk antes de que el punk se llamara punk. ¿Estás comprando libros o ahora que estás en la otra radio te los mandan y eso? Contale al tío Ricky. Por ahora los estoy comprando, pero estoy haciendo intentos. Tu objetivo es no comprarlos más. Estoy haciendo intentos de que me los regalen, pero no me viene saliendo. Vamos a escuchar un puñado de canciones también. Un pequeño desafío interno, ¿eh? Es el tercer programa en el que estamos tratando de meter la sección de supergrupos a Traveling Wilburys. Sí, si no entra hoy, se acabó Traveling Wilburys. Ya está. Basta. Vamos a estar picando un par de disquitos nuevos, diga. Si no está bien el programa, que esté en el blog de ODP y listo. Justo hace 30 años hoy, Megadeth editaba su disco debut. Vamos a estar ocupándonos de Killing Is My Business and Business Is Good, así se llama. Y a pedido de Sergio Freites, vamos a descubrir entre los cuatro, yo ya lo descubrí, vamos a ver si estamos de acuerdo o no, los cuatro grandes discos, así con ese, de los Ratones Paranoicos. Vamos a estar charlando con José Luis García hoy, un amigo fotógrafo del rock, ¿está bien que te definamos así? Más o menos, fotógrafo, ponele. Vamos a estar charlando con él y nos va a contar cantidad de anécdotas de lo que es el laburo del fotógrafo que sale a la cancha todos los fines de semana. Todo lo que se puede contar al aire, ¿no? Lo que no se puede contar lo grabamos para un outtake o por un lado B dentro de algunos años. Hasta aquí esto, les contamos una vez más que esto es FM en Tránsito 93.9. Nos escuchás también a través de fmentránsito.org.ar. Nos podés seguir en Twitter, somos @deperradio. Nos encontrás en Facebook simplemente poniendo Otro Día Perfecto. Y si querés escucharnos en tu tableta o en tu teléfono vía TuneIn, así se dice, pones en Tránsito FM y nos podés escuchar también. Dicho esto, música, maestro. O'Connor, un disco divino y una canción divina también, ¿eh? Año 2002, 13 años atrás, aparecía Dolorización. O'Connor sonando en ODP. Yo te llevaré marcado en mi espalda para recordar que mi alma sangra. ¿Cómo aceptarlo? ¿Cómo creerlo? Quiero estar en paz, pero mi llanto gana. Solo por saber que no estarás mañana. ¿Cómo aceptarlo? ¿Cómo creerlo? Ay, tu imagen viva quedará a mi espalda. Thank you.

FM en Tránsito 939, Castelar, Buenos Aires. Otro día perfecto. Sí tengo la seguridad de que si nos arremangamos entre todos y dejamos la miseria y la mezquindad de lado, podemos construir un país en serio para los 40 millones. Le quiero decir a todos aquellos que pretendieron usar su poder para empujarnos, para corrernos, para sacarnos de la cancha, que acá estamos. Este soy yo, lo que ven. No hay nada más que simplemente el sueño de vivir mejor. Esa era la palabra de Sergio Massa esta semana. Quizás, más que en los últimos tiempos, Sergio Massa estuvo en el centro de la escena como me parece que hace mucho, mucho, mucho tiempo no le sucedía. Hay que rescatar el lado positivo de esto. Ya está claro que Sergio Massa no va a ser presidente, lo cual ya es un gran logro en sí mismo. Me parece que más allá de las consideraciones que podamos tener sobre Sergio Massa, me parece que también hay que sacar un aspecto positivo. A ver, Sergio Massa no es alguien con quien yo me identifique políticamente, pero me parece que aún cuando lo estaban presionando desde muchos sectores políticos y sobre todo económicos, no le quedó otra que mantenerse en ese lugar y se mantuvo en ese lugar. También es cierto que en las últimas semanas, después de llenar un Vélez, sin hacer ningún tipo de consideración acá sobre cómo se llenan, digamos, esos estadios, estuvo mendigándole a otro candidato a presidente un APASO en la provincia de Buenos Aires. O sea, ni siquiera competir de igual a igual con Mauricio Macri. Eso, me parece que el mérito de mantenerse en su lugar en este caso fue más de Macri que de Massa, que él le dijo que no hasta último momento, porque si Macri le abría una endija, Massa se mandaba, pero como una cuca, ¿eh? Sí, yo no lo digo en tanto acuerdo político, sino tranquilamente, digamos, más allá de Macri, podría haber dicho, bueno, de todas maneras voy a ser candidato a gobernador. Y no sucedió eso, digamos, de todas maneras, sabiendo que tiene una situación muy adversa y que probablemente va a tener que bailar con la más fea, se mantuvo en ese lugar. Ahora, después empieza toda una lectura que podemos hacer sobre las ideas que propone, de qué manera las propone y cómo se va a llegar de acá para adelante. La pregunta que yo me hacía esta semana es, ¿verdaderamente Macri, Massa buscaba un acuerdo con Macri? Supongamos que nosotros estamos en una mesa y nos vamos a... Yo estoy buscando un acuerdo, digamos, con ustedes dos, que son una fuerza, digamos, que ya está conformada. ¿De qué manera, digamos, yo lograría un acuerdo con ustedes dos? Primero, no pegándole. Ahora, si vemos todo lo que dijo Massa y todos los que estuvieron alrededor y en torno a Massa en las últimas semanas, no fue otra cosa que palo, palo y palo, palo y palo para con Mauricio Macri. Es raro buscar un acuerdo en esas condiciones. Y por el otro lado, es raro negar un acuerdo de Macri con Massa cuando en muchas provincias comparten candidatos. Yo no lo veo tan raro eso. ¿Por qué? Porque lo de Macri fue, a ver, a vos no te quiero. Ahora, todo el aparato que vos tenés atrás tuyo te lo como como pueda. Y lo que hizo fue, bueno, vos no. Todo lo que está atrás tuyo te lo saco y con vos hago un escarnio público de la manera que sale, digamos. Me parece que en ese sentido, digamos, también hay que ir viendo un poco las jugadas. Lo que hay que sacar y lo que hay que rescatar, me parece, esta semana política fue que hay algunas cosas, digamos, que ya van aclarando. De acá a 10 días vamos a saber efectivamente quiénes van a ser los candidatos por cada una de las fuerzas. Porque se van a oficializar, ya están oficializados los partidos y las alianzas, como se oficializaron en el día de ayer. Ahora, de acá a 10 días van a decir, bueno, por el Frente para la Victoria va a ser tal, tal y tal, y por Cambiemos, que es la alianza de la UCR, la Coalición Cívica y el PRO, los candidatos van a ser tal, tal y tal. Pero hoy vamos a ejercitar un poco quiénes son a priori los candidatos y quién más o menos están claros. Uno es Sergio Massa, que también fue rara, incluso hasta la manera de comunicar que va a seguir en ese lugar. Préstenle atención un poco a la escenografía que tenía. Parecía más un velorio que otra cosa. Es raro, digamos, porque por lo general un candidato a presidente se presenta con un acto, con muchas personas que lo vitorean, digamos, repasemos cualquiera. Y vemos que son en esas condiciones. Sin embargo, me parece que a tal punto, digamos, lo empujaron que no le quedó otra que hacerlo en estas características. Pero bueno, Sergio Massa ya sabemos que es uno que vamos a encontrar en el cuarto oscuro, en la boleta presidente, en las próximas elecciones, el 8 de agosto. Vivimos la Argentina de los candidatos del silencio. Scioli no dice lo que piensa porque por ahí lo reta Cristina. Otros hablan de cambio y la verdad es que tenemos que definir cuál es el cambio que queremos. Nosotros creemos que la Argentina necesita un cambio y queremos ser motores de ese cambio. Por eso vamos a dedicarnos las próximas semanas y meses a contar nuestra propuesta, nuestros proyectos, nuestras ideas, a debatir, a tratar de plantear cómo la Argentina encuentra un mejor camino para el futuro. En eso estamos, tratando de encontrar un mejor camino hasta medianoche, por lo menos. Más allá de medianoche, no nos hacemos cargo de nada. Esto es Korn, desde su disco debut. Una canción tremendamente furiosa. De una banda que fue revolucionaria en su tiempo. Innovadora, tampoco los quiero poner en un lugar tan importante. Pero ayudaron a parir algo que se llamó New Metal. Esto es Korn. Esto es Blind. I can see, I can see, I'm going blind. dicen que estamos enviciados por el rock. Pero no tengas miedo. Es solo un error de cálculo en busca de la felicidad. Otro día perfecto. Somos la parte afilada de la estaca. Los viernes a las 10 de la noche. Otro día perfecto. Porque alguien tenía que hacerlo. ¿Te asustó? No era mi intención, madame. Se lo juro. Aunque vine por asuntos oficiales, es que ha habido muchas quejas sobre el olor de su chimenea. Dicen que es insoportablemente feo. Por salubridad y el bienestar de la comunidad, cae entonces en mí el deber. Creo que tendré que... Un vistazo. Pero claro, señor. Pero antes, ¿por qué no sube allá y le afeito la barba? Otro día perfecto. Los tipos arrancaron en 1986, editaron 11 discos de estudio y nosotros nos metimos en la ardua tarea de determinar cuáles fueron los cuatro grandes discos de los Ratones Paranoicos. Esta noche en ODP. Chicos Quieren Rock es el segundo disco de Los Ratones, aparecido en 1988. Para algunos fundamentalistas, uno de los mejores discos de rock and roll de la Argentina. Clásicos por todos lados, Carolina, Sucio Gas, Ceremonia en el Hall, Rainbow, que es esta que suena, y por supuesto, Enlace. ¿Te acordás de Enlace, no? Esta noche elegimos los cuatro grandes de Los Ratones, buscando, pensando y escuchando. Nos decidimos por cuatro. El primero es este, Los Chicos Quieren Rock. Mucha risa por aquí, pero ninguna es para mí. Sube la espuma sobre el cristal, yo cambio de forma para atacar. Solo una vez más, como el láser. Tarea ardua, tarea difícil, ¿eh? Cuatro grandes discos de una banda que tiene mucha historia y muchos discos. El primero de esos cuatro, te decíamos, es Los Chicos Quieren Rock. ¿Y este? ¿Y este? Quiero verla en el show. Es como un gato siamés. Su cola arde en el risco. Espero que alguna vez sus ojos me den alguna noche de hotel. En mi boca no hay control. Cultivos es el tercer disco de estudio de Los Ratones, aparecido en 1989. Hasta aquí se mantenía la formación original con Juanse, Sarcófago, Pablo Memmi y Roy. Otro tremendo puñado de clásicos en Furtivos, ¿eh? El Reflejo, Hasta que llegue el dolor, Caballos de noche y por supuesto esta que suena, Rock del Gato. Yo quiero ser un héroe, que toda la gente se crea, que tomo solo vino del peor, que soy un bolchevique, que no me importa el dinero y que me gusta mucho el rock and roll. Ya morí, ya morí. Ya morí, ya morí la noche entera. El tercero en cuestión es Fieras Lunáticas, el quinto disco de estudio de Los Ratones, con una gran colaboración de Andrew Loog Oldham, el legendario productor de los Stones. Este es posiblemente el disco de Los Ratones, con canciones inoxidables como Cowboy, La Nave, La Avispa, Ya morí, que es esta que está sonando, y sobre todo, esta. Noche de Ratones en ODP, elegimos sus cuatro grandes discos. Este es el tercero. Ya me estoy agotando, discos de estudio editados, nosotros nos desafiamos a elegir los cuatro grandes de los ratones, ¿eh? Sola en la estación, tatuada sobre el corazón. De pronto tuvo algo de sed, pidió monedas y se fue. Entró apurada en un bar, las dos primeras fueron tres. Le dieron algo de fumar comenzó a girar. Girando es el décimo disco de estudio en la carrera de los ratones. Para nosotros el cuarto grande de su discografía. Aquí canciones como esta que suena, No me importa tu dinero, La banda de rock and roll y El balcón de Julieta. Ya pasaron Los chicos quieren rock, Furtivos, Fieras lunáticas y Girando. Para nosotros los cuatro grandes discos. Al final decidimos quedarnos con esta. Los cuatro grandes de los ratones, esta noche en ODP, ¿o no? Soy el cowboy, nena, me voy montando en la arena, como un alma en pena, me voy quedando sin venas, no me ves, hey, nadie más es como yo. Otro día perfecto en blog. Otrodiaperfecto.com.ar. Yo sé lo que vi. Era Black Good. Lo vi muy claramente. Y cuando los muertos se levantan, los vivos vivirán en ataúdes. Otro día perfecto. Hoy vino a visitarnos un amigo, José Luis García, con el que trabajamos hace muchos años y nos vemos básicamente cuando hay un concierto o un festival. Yo recién le decía fuera de aire, fotógrafo de rock, ¿no? Y el tipo me decía, no, fotógrafo de rock no. Hola, José. Hola, buenas noches, chicos. Fotógrafo de rock no, básicamente porque hace muchos años que estoy en esto y hoy ya hay como hay demasiados. Yo me consideraría un fotógrafo rockero, si querés. Pero, eso sí, pero digo, eso la, sí lo soy. La mayor parte de los trabajos que haces están relacionados con el rock. Inclusive sí. Hasta trabajás directamente con algunas bandas. Digo, con El Bordo, con Viticus, trabajás directamente. Sí. Trabajé, me preocupé mucho por eso. Trabajé en una revista durante muchos años, que esa revista que tiene nombre de banda de rock. Hoy estoy en Rock and Pop, trabajando para la web. Y aparte, bueno, sí, trabajé con muchas bandas. Intoxicados, por ejemplo, hice gran parte de la carrera Intoxicados trabajando para ellos. Una experiencia, ¿no? Sí. Sobre todo, ahora vi carteles por ahí pegados de que Viejas Locas vuelve a tocar. Está tocando. Sí, no sé ni cómo estará Piti, francamente. Está bien por lo que yo pude. No estoy trabajando. Yo terminé con Intoxicados, hice los primeros shows de Viejas Locas en Cosquín. Y después ya perdí el contacto, pero para esto yo me dijeron que estuvo muy bien, está metiendo un show de 2 horas y media y por el momento salió todo bárbaro. ¿Qué tipo de fotografías de rock te sentís más cómodo o fluye más lo tuyo? ¿En las fotografías en vivo o tal vez en las fotos de prensa, más posada, más producida? Yo me manejo mejor en vivo. En vivo, que es lo que hago hace 20 años. Si bien trabajo con bandas y hacemos lo que sería arte de disco o fotos de prensa, y ya ahí tenés un tiempo más para pensarlo, buscar el lugar, pero eso lo hago con algunas bandas. ¿Qué es lo que hace que una foto sea una buena foto? Y te puse a pensar, boludo. Te dije antes que no me preguntes boludeces. Disculpa. No. La foto se marca. Hay un dicho que es que hay tres cosas que tenés que tener en eje. Es el corazón, la mente y el cuerpo. Y vos lo notás en el vivo. Yo cuando trabajaba con rollo, en la cámara de rollo, la analógica, sabía cuándo tenía la foto y me iba tranquilo de un show. Porque vos tenés tres temas para sacar fotos. Ahora con la digital, que es distinto, porque ya la ves en el momento. Pero en ese momento yo ya sabía cuál era la foto. El vivo es lo mejor. Porque puede haber una foto que técnicamente no dé con las condiciones, que esté fuera de foco, que esté movida, pero aún así es una buena foto igual. Sí. Pero eso es a partir de ahora que están todos estos programas y toda esta cuestión digital que salva a muchos. ¿Hay un artista al que te guste más fotografiar por alguna razón? Independientemente que estés trabajando o no con ellos. Corramos, digo, Al Bordo, a Viticus, en general. ¿Hay algún tipo que te guste particularmente fotografiar, que te devuelve cuando le sacas fotos? Obviamente los que más me gustan son de los que yo soy fanático o que me gustan mucho. No sé, las últimas veces que vino Ozzy Osbourne, para mí fueron lo mejor. La última vez me agarró con una manguera de espuma y me hizo pelota en la valla. Pero con las bandas internacionales lo que tenés es que los tipos tienen muy claro el negocio. Saben que los fotógrafos están 2 o 3 temas y en esos 2 o 3 temas te dan todo. Aerosmith, ¿cómo se llama el cantante? Steven Tyler. Steven Tyler, un poco más y viene y te pasa la lengua por el lente. A cada uno de los que estamos en la valla. Expliquémosle al que no esté tan familiarizado que en general todos los artistas, pero particularmente las bandas de cierto renombre, te dan los 2 primeros temas, los 3 primeros temas. Digo, el artista después transpira, se empieza a deteriorar. Entonces el campo cercano no lo percibe el público. Pero no quiere que los fotógrafos los escrachen después del tercer tema, digamos. Generalmente son 2 o 3 temas, no más de eso. Y sí, te los dan al principio. Porque después pasa lo que decís. El artista al principio, cuando arranca, está medio como impecable, luqueado, todo. Después empieza a transpirar, se te corre el rímel o lo que carajo uses. Está bien. Están las entradas. También están los casos, por ejemplo, de, no sé, Robert Plant, que nos mandó en el Luna Park a sacar fotos desde el Pullman. Desde obras. Porque no, en el Luna Park, desde el Pullman, porque el chon no nos quería cerca. También Durán de costado. Son las leyes que ponen ellos. Y por el otro lado, hay como una beta intermedia entre la foto de prensa y la foto en vivo, que es cuando ciertas bandas te abren su intimidad y te dejan sacar fotos naturales, digamos, mientras están grabando, mientras están ensayando. Esa beta también está buena para un fotógrafo. Eso está muy bueno. A mí me encanta, me pasó con muchas bandas, pero ya es un material que tiene la banda. No es algo que vos vas a publicar. No salís con esa cámara de acá. Me ha pasado de estar en camarines que no podríamos publicar nada. Pues vamos todos presos. Sí, igual, digo, nosotros que por cuestiones de nuestro trabajo, hace años que también desfilamos por camarines en festivales y en conciertos. Sobre todo no porque uno sea amigo del artista, pero digo, de tanto ir a laburar, los ves una vez, dos veces, tres veces, te haces como una relación. Amigote, si querés, no amigo. Y hay un poco de mito también, digo, eso de los camarines alocados. Está un poco sobreactuado. Hay casos y cosas, pero está un poco sobreactuado también. Imagen de reviente le da de comer mucho al rockero. Y hay tipos que transmiten imágenes de reventado y son reventados. Y hay otros que transmiten imágenes reventadas y no son tan reventados. Bueno, a mí me tocó estar en el otro lado, en el lado de los reventados. De los complicados, no reventados. Pero a lo que iba con lo que decía recién, que por ahí a mí me han pedido músicos, amigos, y por confianza que me tienen, sacame esta foto. Y yo le decía, flaco, no te puedo sacar esta foto. Sí, dale, si es para mí. Entonces, sí, bueno, pero... Y también debe haber algunos que te dicen, bueno, déjame ver las fotos que sacaste, obviamente. Sí, todo el tiempo. Ahí, en el momento, en caliente. Todo el tiempo, sacame desde acá, sacame desde allá. Estamos charlando con José Luis García. Primero es un amigo, segundo es un fotógrafo. Yo digo que es fotógrafo de rock, aunque a él no le guste. Vamos a seguir charlando con José en un rato. Nada más vamos a escuchar un poco de música. Y en un ratito vamos a preguntarle puntualmente, quiero preguntarle yo por las bandas con las que directamente trabaja, como El Bordo, como Viticus, cómo estableció la relación, cómo es trabajar con un tipo como Viticus, al que entrevistamos hace muy poquito también, ¿eh? Uh-huh. Hora de Cult. Enseguida viene Mateo a contarnos sobre un libro de Andrés Calamaro, sobre Andrés Calamaro. Expláyese que tienen tiempo. Es un disco de Andrés Calamaro y por Andrés Calamaro. Mira vos. Diarios íntimos. Que si bien. Dije libro, ¿no? Que si bien no respeta tal vez el formato de biografía, sirve para conocer un poco más al artista y me parece que entonces no está tan lejos de su objetivo. En un ratito vamos a estar presentando algún que otro disquito nuevo más. En un ratito vamos a estar repasando el disco debut de Megadeth. Hoy se cumplen 30 años exactos del lanzamiento del disco debut de Megadeth. Somos Otro Día Perfecto y le ponemos rock a la maldita ciudad de Castelar, ¿eh? Lo poco que nos cuesta. The Cow, desde Sonic Temple del 89. Esto se llama Sun King. escuchando Otro Día Perfecto. En otra parte del mundo están escuchando otra cosa. Radio Gempoj, México. Radio Ecos del Paraguay. Radio Colosal, en Ecuador. De las jefaturas políticas y cualquier sector que quiera dialogar, nosotros estamos dispuestos a recibirlas y está visitando en este momento. Nosotros hemos tenido conversaciones con el señor Paul Mejía, representante de la CEUE. Otro Día Perfecto. Otro Día Perfecto. Otra radio. Perfecto. Comienzo del espacio publicitario. En Morón tenemos una reserva natural urbana, un enorme parque protegido con árboles, bosque nativo y sectores de recreación y descanso en un predio de más de 14 hectáreas. Ya son miles las personas que recorren y disfrutan de este espacio. Acércate vos también, Prudan y Arena Castelar. Morón Municipio, corazón del oeste. Fin del espacio publicitario. El glifosato mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata. En el 2012, se descubrieron 1000 litros de glifosato en el distrito de limpieza de la línea Sarmiento en Aedo. Esto es inseguridad. Tránsito 93.9. Damas, caballeros, niños, promedia ODP. Pasaron 2 minutos de las 11 de la noche. ¿Saben lo que pasa cuando promedia ODP? No me desmerca, amor, no me desmerca. Que eso te trae delirios de grandeza. Me pongo terca, amor, me pongo terca. Con ese polvo ensucia que tu vena. Luego la pena, amor, luego la pena. Las pesadillas que en tu mente acecha. Si baraguita entre merca y cerveza. Ni nos alcanza pa' pagar la renta. Y al pasar los años, y al pasar los años, veo tus ojos tan desorbitados. Y al llegar el día, y al llegar el día, tu mandíbula que cruje, vida mía. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta. Faina famosa, siempre hablas de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas, yo me voy del rancho. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Y al pasar los años, y al pasar los años, veo tus ojos tan desorbitados. Y al llegar el día, y al llegar el día, tu mandíbula que cruje, vida mía. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta. Baila papusa, siempre habla de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas, yo me voy del rancho. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta. Baila papusa, siempre habla de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas, yo me voy del rancho. Estamos encarando la segunda hora de ODP. Estamos charlando con José Luis García, como me gusta decir a mí. Primero un amigo, después fotógrafo del rock. Fotógrafo del rock, listo, ya está. Ya está, listo. Si lo decís vos, Ricky, está todo bien. Recién fuera de aire charlábamos algunas cosas muy jugosas que por supuesto no vamos a repetir con el micrófono abierto, pero José tiene la particularidad de que además de laburar, digo, freelance, digo, para eventos, para básicamente para rock and pop, para la web de rock and pop, para festivales o conciertos, trabaja de manera fija, digamos, con un par de artistas. Con Viticus, pero especialmente con El Bordo. Sí, sí, hoy en este momento estoy casi con El Bordo nada más, con Vitico. Salud. Salud. Tenés como volver, ¿no? Sí, sí, tengo como volver. Salud, chicos. Ese está sucio. No, se llama Whiskola. No, está sucio. No me lo guardes. Usted mojó el whisky. Perdón. ¿Cómo es laburar, digo, las diferencias que yo me imagino que está bueno que las cuentes? Laburar para eventos o para festivales o para shows sueltos que, digo, seguir una banda a casi todos lados. Con El Bordo, el laburo que yo hago es de todos los shows en vivo, lo que es Capital, Gran Buenos Aires, y capaz cuando puedo, tengo tiempo, me hago una escapada al interior Generalmente me copa ir a Córdoba, Rosario, que son mis lugares en el mundo. Y no, y bueno, les hago las fotos en vivo de todos los shows. Y después, cada vez que editan un disco, hacemos el laburo, que es diferente. Ya va más planeado y va armado. En un momento nos fuimos a hacer para un disco fotos a Mercedes en un aeródromo. Los metí entre medio de la soja, en un campo de soja, que quedaron buenas. Y ahí con Ale Kurtz tenés uno que debe ser muy, muy, muy fotografiable, ¿no? Son buena gente el Bordo. O sea, y son pibes que la remaron de muy abajo. Hoy están en un lugar que está bueno y que... Y tocan mucho. Tocan muchísimo. Y da bien en cámara Ale Kurtz, además. Y sí, son pibes lindos, deben andar en los 30 pirulos, o sea, todavía no decayeron. No les cayó todavía lo que... Sacalustre, ¿no? Claro, todavía no les cayó lo que nos cayó a nosotros, que ya estamos en los 40, ¿no? Qué envidia, ¿no? Qué envidia, sí. Pensaba en el otro extremo, tal vez no estés trabajando tanto, pero recién fuera del aire... Nos contabas que, bueno, laburaste un tiempo bastante, digo, no, tal vez no tanto ahora con Vitico, que sí. Es como el otro, generacionalmente es como otro extremo. Sí, sí, sí, con Vitico lo que tenemos... Es como una leyenda el tipo, lo es. Claro, hecho, ¿no? yo soy un fan de Riff y de Papo, pero cuando tuvimos... tenemos como una amistad con Vitico, nos queremos, así... Porque él me lo dice a mí, yo se lo digo a él. Te quiero, vivo. Claro, entonces a Vitico le doy una mano cuando puedo, cuando me dan las fechas. Y también le hago todo lo que es el tema de fotografía de prensa. Hemos hecho fotos para discos también. Como fotógrafo, ¿te tuviste que fumar tu etapa de bar mitzvah, 15, porno o algo raro? En mis comienzos sí. me he comido 200.000 casamientos, porque yo me tenía que equipar. Yo necesitaba guita. Los equipos fotográficos valen mucha guita. Entonces, de los 20 años que llevo a ponerle de fotógrafo, hay 6 o 7 que me comí bar mitzvah, de todo. En el porno no incurrí. Pero no te llamaron. Porque no me llamaron. Porque alguien anotó mal la del teléfono. Igual me parece que ya el tema de la fotografía. De la foto porno ya es como de modé, ¿no? No sé, ¿hay revistas porno todavía? No sé. Tal vez las haya, pero. No soy un gran consumidor. Porque es el único que se le para. Sí, dice que sí. Ahí está. Alto consumidor. Yo trabajé muchos años. Hubiera jurado que no, porque ya con el advenimiento de internet. Pero en internet también hay fotoporno, oiga. Sí, ya sé, pero. Yo trabajé toda mi vida relacionado con la fotografía. Desde que terminé la secundaria, de los 18 años que trabajo relacionado con la fotografía, porque trabajaba en laboratorios fotográficos, en el famoso Revelado en una hora. Era vos. Y no sabe las cosas que aparecen ahí. Cosas que habrás visto. El álbum que teníamos armado con los pibes del laboratorio. ¿Hay manera de que puedas acordarte de tus 3 mejores fotos? Tiene que haber algunas que te hayan gustado especialmente, José. Tengo, sí. Ahí digo, yo estoy viendo algunas que le pasaste a Bruno, que Bruno me las pasó. Hay una divina de Charlie. ¿Después podemos poner alguna, Bru, en internet? Ok. Hay una de Charlie. La de Sky está divina. La de los Peppers me encantó también. Una de Roger Waters. Bueno, en fin. Tenés como un top 3 que digas, boludo, estas, boludo, no me las olvido más. Yo tengo un par de fotos de Papo que las tengo guardadas. Que nunca las publiqué y que en algún momento las voy a publicar porque tengo pensado ahí, en algún momento cuando se me despierte la larva que soy. ¿Hacer un libro? Hacer un libro, sí. Primero una muestra y después un libro. Pero bueno, estaría con esas. Y después la de Roger Waters, que vos viste, esa foto fue... elegida por ARGRA, la Asociación de Reporteros Gráficos, como una de las mejores fotos del año 2012. Mira qué bien. Y la incluyeron en la muestra que recorrió todo el país. Y esa foto la quiero mucho. En un ratito, en el Facebook de Otro Día Perfecto, o en Twitter, en arroba de perradio, ya en este momento está publicada la foto de Roger Waters de la que estamos hablando. Sí, sí, esa foto me dio satisfacciones. ¿Y alguna más? Una más. De la que te acuerdes. Y una de acá, más. De acá, de nosotros. De acá, de nosotros. Y una foto que me gusta mucho, también se la pasé ahí al amigo Bruno Dulbeco, la de Pity. Cuando se baja la botella de whisky. No te creo. Se la baja en el anteúltimo tema. Estábamos en Auditorio Sur. Se tomó la vodka. Una botella de vodka. Bajó del escenario y se fue a dormir. Bueno, quiero abrir y cerrar un paréntesis. Eso explica un montón de cosas, ¿no? De cómo está Pity ahora. De cómo estaba Pity hace rato. El advenimiento de la era digital, en definitiva, ¿le terminó jugando en contra o a favor a la fotografía artesanal que vos practicás? Yo me negaba mucho a cambiar de la analógica a digital, pero no sé por qué. La verdad no sé por qué. En el 2004, de la revista donde yo trabajaba, me dicen, mira, tenemos que cubrir un festival en Villa Gesell, el Gesell Rock. 2004. Lo transmitió Rock and Pop, pero yo no nos conocíamos. No me daban pelota. Pero ahí me dicen, mira, lo tenemos que cubrir, pero te tenés que pasar. Y faltaban 2 días para viajar al festival. Claro, no hay más rollo. Y ahí me pasé, me compré una cámara digital, llegué a Villa Gesell sin saber cómo mierda se manejaba. Y porque era una negación que yo tenía, pero después con el tiempo dije, bueno, está bien. O sea, te da más rapidez, más para los tiempos que corren, que tienen que estar las fotos al toque en todos lados. Pero igual al fotógrafo lo achancha, le saca todo la cuestión de que antes vos exponías en el momento y le prestabas atención a eso. Aparte, cada foto antes un clic era pensado. Era pensado, por eso te digo. Hace un rato yo dije, yo antes cuando laburaba con el analógico, me iba de un show sabiendo que yo tenía 2 fotos. Está bien, o pero, tres. Pero José, el tirar, te da la posibilidad de capturar otras cosas también, ¿no? Claro, si vos tirás 30 fotos, 40, 50 por minuto lo que tire. No, ¿para qué minuto? Bueno, por segundo, no sé. Mi cámara, la que yo tengo, te tira 8 por segundo. Bueno, por eso digo. Más allá del hecho de que te ibas con 2 obras de arte con lo analógico, acá tenés la posibilidad de capturar otras cosas que a lo mejor el analógico no te permite, no te daba el tiempo. No. Pero las capturás con la misma luz, con el mismo contorno, con el mismo granulado. Yo trato de ponerle la misma onda. O sea, de fotometrear ahí en el momento. Medir luz, medir todo y tratar de conseguir el momento justo. Pero con la digital convengamos de que muchas veces he tenido fotos de pedo. Estamos charlando, ya lo estamos despidiendo. Si bien se va a quedar con nosotros tomando algo, un rato más me quedo. Rico. Haremos, por supuesto, el post Otro Día Perfecto, como hacemos todas las noches, con José Luis García, un amigo y fotógrafo de rock, se lo quiero decir. Vamos a jugar sin red, José. Elegime una canción de rock nacional, una banda, no una canción, porque si no nos complicamos. De rock nacional que quieras escuchar para cerrar esta nota. No una banda, no una canción. Una banda. Y capaz una banda, la canción no la tenemos. Una banda, escuchemos riff. No sé, te compliqué mucho. No, con riff no te complicamos. No, ahí está. Es menester, señor. Es menester. Con esto nos vamos. La canción ideal, Freites, ¿eh? Por eso sos el número uno. Damas, caballeros, niños, todavía nos queda rollo en el carretel, ¿eh? 45 minutos de programa. Esto es riff. Ya saben, hay psicosis masiva, ¿no? Hay psicosis masiva, es menester que sea rock. Si estás a la deriva, la única salida es rock. Que sea rock. todos los viernes a las 10 de la noche. Música para especies y algunas palabras malditas. ¿Reconoce a alguno de estos hombres? Otro día perfecto. Hay una cofradía llamada La Hermandad que protege a oficiales de gobierno de alto rango, a policías corruptos y al crimen organizado a un nivel tan alto que no puedo alcanzarlo. Otro día perfecto. Estuve tomando whisky los viernes a las 10 de la noche. De muy baja calidad. Otro día perfecto. Porque alguien tenía que hacerlo. Si este whisky no me mata, nada me podrá matar. Y 20 casi de la noche. Pasó una hora y 20 minutos para que Mateo Crespo haga su chiste. Lo vi el otro día ahí en la librería y dije, ¿qué onda? ¿Lo compro? ¿No lo compro? O espero que me lo manden. O espero a ver si me lo regalan. Puede pasar mucho tiempo para que eso suceda. Así que fui, garpé 228 pesos. Falta menos. 228. Pero pasé un plasticazo, así que es como que no pagás, ¿viste? Y me junté, me hice, tuve mis manos Andrés Calamaro, paracaídas y vueltas, diarios íntimos. A ver, Andrés Calamaro, no vamos a discutir a esta altura en la importancia que tiene Andrés Calamaro para el rock en castellano, ni siquiera no. Digo para el rock nacional, ¿ok? Hace falta repasar los laureles del chabón. No creo. Grosso aquí desde la época de los Abuelos de la Nada, una carrera solita súper exitosa en Argentina, en España con los Rodríguez, el tipo la rompió a un nivel que pocas bandas del rock español lo hicieron, también con su carrera solista en México, es un capo, llena estadios. Convoca multitudes desde Neuquén hasta DF, pasando por Barcelona y por muchos otros lugares de Latinoamérica. O sea que tiene muy bien ganada una posición en la elite de primera línea del rock nacional y en castellano. El libro no es una biografía formal, por decirlo de alguna manera, que recorre cronológicamente la historia del artista, sino que además de estar escrita en primera persona por él mismo, se puede agarrar desde cualquier lado. Como él avisa desde el prólogo, podés agarrar la página 233 y leer el texto que allí está, y no hace falta empezar a leerlo desde la página 1. Porque este libro está compuesto de, como su subtítulo lo indica, prácticamente diarios íntimos, reflexiones, pensamientos, sensaciones, cartas de despedida, correspondencia, cosas que tenía ganas de escribir a Andrés Calamaro en sus momentos íntimos. Y que si una biografía tiene que servir para conocer un poco más al artista, bueno, para caídas y vueltas sirve. A mí por lo menos me sirvió muchísimo para entender un poco más Andrés Calamaro, además de estar muy bien escrita, con un uso del lenguaje muy particular, con una elegancia muy castellano, muy delirante, muy filoso, muy pillo, muy inteligente. Tiene textos que realmente son impecables. Por momentos me estaba preguntando qué estoy haciendo leyendo esto. Y por momentos realmente leí frases muy bien escritas que me dispararon miles de ideas y sensaciones. Pero más allá del libro, digo, sí. ¿Es un artista al que le prestás más o menos atención o no le das mucha pelota a Calamaro? ¿O en algún momento le diste pelota y ahora no? Tengo en mi discografía discos de los Abuelos, tengo obviamente Honestidad Brutal, tengo Alta Suciedad. En algún momento me convenció más que otro. No puedo decir que sea un fanático de él, ni mucho menos, pero la verdad que lo respeto muchísimo, porque siempre me pareció que tenía una pluma muy particular, con una filosidad y una sensibilidad únicas. Hay muchos a los cuales Andrés Calamaro les molesta sus modismos, su forma de hablar, hay cuestiones de química que son inexplicables, pero realmente me parece que el tipo merece un respeto. Y en este libro lo podés leer hablar de cosas como Woody Allen, de Maradona, de Cromañón, de Chabán, de managers. Otra vez, como en el libro de Los Redonditos la semana pasada, se menciona a Los Vitales y la importancia que tuvo Mía en el origen del rock independiente en la Argentina. También el tipo habla sobre Mori, Fontova, Miguel Abuelo, sobre Sumo, Los Redondos, El Flaco, Fito, Gardel, Virus, tipos con los cuales él compartió camarines, escenarios, vivencias, correspondencia o lo que sea. Así que por más que el tipo no devela intimidades que un caballero jamás contaría en un libro, no deja de ser una experiencia bastante íntima meterse y sumergirse en las páginas de Andrés Calamaro para caídas y vueltas. Freite, dale que play con algún tema y en un rato volvemos. Calamaro, un personaje que además escribe libros. Para caídas y vueltas, diarios íntimos, escrito en primera persona por el mismísimo Andrés Calamaro, ideas, reflexiones, extractos de cuestiones que fueron publicadas en distintos medios como Página 12, Rolling Stone y demás, es donde te vas a encontrar el pensamiento vivo del salmón reflexionando sobre Bob Dylan, obviamente una influencia ineludible en la carrera de Andrés. Hasta en las tapas de los discos. Con el cual también compartió escenario en España durante prácticamente toda una gira y no te digo que intimó, pero tuvo una relación a la vez que con el Indio. También el tipo cuenta cómo es su relación con uno de los pelados más famosos de la historia del rock. Se revela como un coleccionista de música, como un sabedor de jazz. Antropólogo, de algún música, modo. De música española, sabe mucho de los Stones, confiesa tener 85 discos solamente de los Stones, entre piratas y oficiales. Dice que de un show de los Stones tiene 25 grabaciones piratas distintas de distintos ángulos. El tipo realmente sabe, yo lo he visto comprando en Tower Records hace mucho tiempo, loco él, yo. Cuando había Tower Records en Argentina. Cuando había Tower Records, lo he visto llevarse una pila de 35 discos. El tipo es un melómano. Y pero tenía resto también, ¿no? Y es un investigador de la cuestión. Realmente. Llevo Tower Records, me llevaba dos, tres. Yo me llevaba uno me estaba llevando y ese llevó una pila de 30 discos que pagó con una tarjeta dorada. Sí, claro. Pero realmente es un... ¿Sabes? ¿Sos Calamaro? Es Calamaro, es un melómano, es un investigador, un tipo que sabe de lo que habla. También tiene anécdotas con Néstor Kirchner, lo visitó en la Casa Blanca. Mira, al parecer la Néstor, Casa Blanca. Sí, allá en Washington estuvieron juntos, era para ver si estaban atentos. Opa. Y estábamos en la Casa Rosada y parece que Néstor Kirchner en años A fue plomo de una gira en el sur de la hermana de Calamaro, que también es música, al igual que su otro hermano Javier. Entonces compartieron anécdotas y también habla loas, se saca el sombrero y se deshace en elogios hacia Eve de Bonafini. Dice que es una heroína, una prócer de la Argentina. Yo se lo aplico especialmente a Nora Cortiñas. Él habla de... Esto es personal, ¿eh? Habla de Eve Bonafini, habla de su relación con Charlie, con el Indio. La verdad que por momentos es muy íntimo, por momentos es muy abstracto. Habla de la droga, habla de la marihuana, habla de la heroína, habla de sus momentos tóxicos. No tiene empacho en develar algunas intimidades, pero siempre de una forma muy, pero muy elegante. La verdad que eso es algo que nunca pierde Andrés Calamaro. Vayan a cualquier librería, pedorra, de barrio, cadena, lo que sea, pidan a Andrés Calamaro para caídas y vueltas, diarios íntimos del salmón, y por 200 y pico de mangos se van a llevar un libro cargado del cerebro mismo de Andrés Calamaro volcado al papel, lo cual no es poca cosa. Nos quedamos con esta, ¿eh? José Mateo por ODP. Andrés Calamaro, estos son los chicos, ¿no, ser? Ya venimos. Si te toca ir arriba antes que yo, porque existe la vida eterna, llevar de parte mía un cucumelo.

y los gominas bajaban encendidos en el palé, dándole a Bertolucci buena propina, y además lo obsequiaban con un tuché, y además lo obsequiaban con un tuché. Altano Bertolucci, que descanse en paz. Se va Dani Melingo. Jimi Hendrix, que todavía suena moderno, ¿eh? Ya viene Fago Acuña. Seguimos hablando de candidatos y elecciones que se vienen, ¿eh? Jimi Hendrix sonando en ADP desde un disco de 1968, ¿eh? Esto es Crosstown Traffic. Your back, I can see you had your fun, but darling, can't you see my signals turn from green to red? And with you, I can see a traffic jam straight up ahead. You're just like so hard to get through to you. Habíamos decidido tomarnos un descanso. Hemos tenido una actitud prudente. Pero decidimos volver a terminar con lo que queda. Tenía que pasar esto ahora. Otro día perfecto. Las adorables criaturas regresan para quitarte los sueños. Otro día perfecto. Te juro que vas a pagármela. Este viernes a las 10 de la noche. Otro día perfecto. Queremos avisarles a todos que vamos a seguir aquí. Por el tránsito. Solo nosotros podíamos hacerlo. Haya sido derrotado Macri, es un... la verdad que era como un parto. Yo no podía creer, no sabía cómo le iba a poder explicar a mis hijos que empresarios ligados al robo del país pudieran ganar. ¿Armar un frente común con el PRO, por ejemplo, con sí, Macri? Sí, vamos a trabajar por eso. Está claro que Mauricio Macri tiene una incompetencia feroz. Alguien le tiene que decir. You are stupid. Bueno, tres momentos de Lisa Carrió distintos, en los cuales... Bueno, primero, Macri se había robado el país. Después, bueno, vamos a trabajar con Macri. Después, bueno, no es tan malo después de todo. Y por eso nos vamos a una alianza con la Coalición Cívica, la UCR y Propuesta Republicana, digamos, más conocido como el PRO. De todas maneras, digo, es difícil que alguien... ¿Quién resiste un archivo? Hasta los del palo no resisten un archivo. Nadie. No estaría encontrando nadie. Pero en este caso, quizás Elisa Carrió, por el perfil que tiene, salta más que... O queda expuesta más que el resto. ¿Qué cosa no dijo Elisa Carrió? Tiene un perfil como el mío, casi. Te digo. ¿Qué cosa no dijo Elisa Carrió, digamos, en todo este tiempo que en la cual no haya quedado expuesta? Dijo que iba a haber un golpe de Estado, que le iban a matar, que... tal o cual, digamos, se afanó el país y después, digamos, rompió una alianza con uno, se fue con el otro. Me parece que tras los pasos de Patricia Bullrich, digamos, podríamos hacer. Quizás un poco menos bombardera Patricia la piba con sus declaraciones, digamos, pero manteniendo alianzas y vilipendiándose de un partido a otro, ¿no? Digamos, vilipendiándose, usó la palabra vilipendiándose el tipo, ¿eh? Bien. Este, bien, me parece. Te aplauden de afuera, ¿eh? Muy bien. Muchas gracias. Bueno, me parece que lo que ha sucedido en esta última semana, digamos, es uno quizás de los acuerdos que ya se ve, ya estaba, digamos, como clarificado desde hace ya unas cuantas semanas, pero que en definitiva también queda expuesto por la negativa, lo que mencionábamos antes, a el Frente Renovador, en este caso, y a no dejarlo pasar a Sergio Massa a una interna, en este sentido, para con María Eugenia Vidal, que es la candidata del PRO en la provincia de Buenos Aires. Sabemos que, como ya habíamos mencionado en la anterior salida, Cambiemos, que es como se ha anotado esta alianza, va a tener por lo menos tres candidatos a presidente o precandidatos a presidente, por lo menos una candidata a gobernadora. Veremos si las demás fuerzas, uno cree, y yo estimo que la Unión Cívica Radical presentará un candidato en la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver. O le dejan el terreno allanado para que por esa fuerza sea María Eugenia Vidal la candidata. Lo cierto es que dentro de todo este menjunje que termina siendo la coalición cívica, la UCR, también está Mauricio Macri. Nosotros vamos por lo que llamamos la tercera vía, hemos sido muy claros, creemos que son 30 años que han gobernado los mismos en Argentina y que hace falta un cambio, y venimos proponiendo otra forma de hacer política, también, como decía el intendente acá de Río Cuarto, Juan Yure, cerca de la gente, resolviendo los problemas de la gente, no creyéndose los dueños del Estado, rindiendo cuentas, dialogando, y la verdad que nos está yendo bien. Esta idea de cambio la dicen todos los encuestadores, dice Macri crece. No crece Macri, crece algo mucho más potente que mi candidatura. Es esta idea de que tenemos que ser nosotros protagonistas de la Argentina que viene. No podemos volverle a confiar nuestro futuro a los mismos que ya han estado sistemáticamente, que nos han sanateado, nos han prometido de todo y han cumplido muy poco. Bajamos un par de cambios, nos quedan 20 minutitos de programa, ¿eh? Nos empezamos a ir muy de a poquito. Bob Marley and the Wailers, desde un disco del 74. Mirá que ha pasado el tiempo. 9 años tenía yo en el 74. Yeah. ¿O no había nacido? ¿O sí? Oh, yeah. No podés hablar. No. Bob Marley and the Wailers, sonando en ODP. Bueno, está bien. Esto es Talking Blues. Cold ground was my bed last night. And rock. Permanent screw. Yeah. my bed. Bed last night. Rockstone, Rockstone. Rockstone was my pillow. Cold ground was my bed last night. And rock was my pillow. Say it. Talking goose. Talking goose. I seem to wear a permanent, permanent screw. Talking blues. Talking blues. Talking blues. No se vaya, que ahora viene lo mejor. Después me puede seguir tomando de boludo todo el tiempo que quiera, pero ahora escúcheme. Porque lo que llamó la atención en el pueblo no fueron dos tipos con pinta de porteños, no. O que uno de ellos aparentemente se atara los cordones de un par de mocasines. No, no, no, no. Lo que llamó la atención fue que uno de ellos entró al almacén del pueblo, saludó muy amablemente, pidió una botella de Oldsmuggler y se la fue tomando del pico por la vereda. ¿Le doy la descripción del sujeto? Otro día perfecto. Más o menos todos entendemos qué es un supergrupo, ¿no? Esto podría ser una definición, una banda formada por músicos ya famosos y exitosos en etapas anteriores, ¿ok? Nombro a George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison, Bob Dylan y Tom Petty. ¿Qué se te viene a la cabeza? Noche de supergrupos en ODP, ¿eh? Being beat up and battered around. Being sent up and I've been shut down. You're the best thing that I've ever found. Handle me with care. Reputation's changeable. Situation's terrible. But baby, you're adorable. Handle me with care. I'm so tired of being lonely. I still have some love to give. Won't you show me that you really care? Everybody's got somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on. Traveling Wilburys nace como una idea de George Harrison de hacer un disco con algunos de mis amigos, según sus propias palabras. La cuestión es que sus amigos eran Jeff Lynne de Electric Light Orchestra, Roy Orbison, Bob Dylan y Tom Petty, nada menos. Los cinco músicos con seudónimos, nombres distintos y todos con el apellido Wilbury. George Harrison era Nelson Wilbury, Jeff Lynne era Otis Wilbury, Tom Petty era Charlie Wilbury, Roy Orbison era Lefty Wilbury y Bob Dylan era Lucky Wilbury. Supergrupos esta noche en ODP, ¿eh? Le ponemos el pecho a The Traveling Wilburys. Well, I woke up this morning. The place was such a wreck. I couldn't reach the bathroom. Thought I better clear the deck. I tried to call the lawyer and asked him what to do. He referred me to his doctor, who referred me back to you. And when you checked the manual you kept inside the case, it said put it in a cool, dry place. Dos meses después de la edición del disco debut, Roy Orbison murió de un ataque cardíaco. El resto de los músicos incluyó la guitarra de Roy balanceándose en una mecedora en el video de la canción End of the Line, que apareció en el segundo álbum de la banda. En algún momento a George Harrison se le ocurrió grabar un disco con sus amigos. De esa idea nació un supergrupo, The Traveling Wilburys, esta noche sonando en ODP. Sit around and wait for the phone to ring.

monkey man was on the river bridge using Tweeter as a shield. Jan said to the monkey man, I'm not fooled by Tweeter's curl. I knew him long before he ever became a Jersey girl. And the walls came down all the way to hell. Never saw them when they standing, never saw them when they fell. The town of Jersey City is quieting down again. I'm sitting in a gambling club called the Lion's Den. The TV set was blown up, every bit of it is gone. Ever since the nightly news show that the Monkey Man was on. I guess I'll go to Florida to get myself some sun. There ain't no more opportunity here, everything been done. Sometimes I think of Tweeter, sometimes I think of Jan. Sometimes I don't think about nothing but the Monkey Man. The walls came down all the way to hell. Never saw them when they're standing, never saw them when they fell. And the walls came down all the way to hell. Never saw them when they're standing, never saw them when they fell. El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, oh. Y en su granja mató a unos tipos. Hay algo raro, viejo. Barabum, barabim, bam, bom. Otro día perfecto. Una película que me encanta, el audio que pasaba recién, tiene que ver con Los Sospechosos de Siempre, de Usual Suspect. Y me acuerdo... Además, y lo estoy relacionando, la entrevista que hace no tanto tiempo le hizo Alejandro Fantino a Ricardo Darín, donde Darín, le, entre otras cosas, le explicaba por qué rechazó un papel en Hollywood, después del éxito del Secreto de sus Ojos, del Oscar y demás. Porque a él lo querían hacer aparecer como un narcotraficante colombiano o algo así. Y el argumento que tenía Darín... Ese de, es que, ¿por qué siempre los narcotraficantes son de Latinoamérica? ¿Son colombianos, argentinos, chilenos? ¿Por qué estereotipar? Si el país que más falopa consume, no lo decía con estas palabras, pero lo debo entender, es sí. Estados Unidos. Darín intentando explicarle a Alejandro Fantino por qué no lo seducía hacer un personaje en una película atravesada por la matriz típica de Hollywood. Entre otras cosas, bueno, es si lo pueden youtubear, digamos, por usar un neologismo, aprovechen y vean la entrevista que le hizo Alejandro Fantino a Ricardo Darín. Un Darín muy lúcido y que realmente tiene los pies puestos sobre la tierra. Hace un par de jueves atrás comenzó a salir otra vez, digamos, por la televisión pública el segundo año de... Línea de Tiempo, el programa de Matías Martín, y arrancó precisamente con Darín. Yo tuve la posibilidad de verlo, la verdad que no soy de mirar mucha tele, digamos, pero arrancó, justo lo puse cuando estaba comenzando. Buenísimo el programa, ¿eh? Por ahí debe estar subido también a la página de la televisión pública, y por ahí muy, muy recomendable también. Sí, Matías Martín es un gran entrevistador, realmente, uno de los grandes entrevistadores de nuestro tiempo. ¿Quiere decir algo o lo puedo despedir? Nunca entendí quién era Kaiser Sose, pero bueno, no importa. Ah, sos un boludo. Ah, es una larga historia, ¿no? Vamos ahora a discurrir acerca de quién era Kaiser Sose a las 23:59. Empezamos por agradecerle entonces a Mateo Crespo. Gracias por venir. Todo muy rico, ¿eh? Gracias a usted. Gracias por venir. Un placer, nos encontramos el día, ¿no? Sí. Sí. Sergio Freites es el responsable de la puesta en el aire. Pensé que iba a costar sacarle una sonrisa hoy, porque lo noté tenso cuando llego, pero es un divino. Está un divino. Fácil. Estaba dormido, pero es un divino. Saludamos de aquí efusivamente a Bruno Dolbeco, que hoy cumple sus jóvenes 34, 5. Cinco. Jóvenes, 35 años. Los saludamos especialmente a Bruno Dolbeco. Hoy es un día especial con balas que pican cerca, pero bueno, igual los saludamos. Gracias a José Luis García, fotógrafo del rock, un amigo, antes que nada, que estuvo aquí y estuvimos charlando con él y nos contó algunas anécdotas. Le agradecemos, como siempre, a la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, que inconscientemente ellos no entienden. Yo creo que no escuchan. No saben o no escuchan. Y nos permiten estar todos los días de 10 a 12 haciendo el programa que hacemos. ¿Todos los días vení? Todos los viernes, quise decir. Todos los viernes haciendo el programa que hacemos. Todos los días sería imposible de sostener, ¿no? No, estuve bien, boludo. ¿Por qué decís no con la cabeza? Es todo, boludo. Estuve bien. Me cometí un error al final. ¿Con quién hablas? Con la gente de allá, boludo. ¿Ves gente muerta? Veo gente muerta. Bueno, gracias a todos por todo. Nos encontramos el próximo viernes a las 10 de la noche, pasaditas, ¿no? Fuimos otro día perfecto y lo volveremos a hacer dentro de 7 días. Para los que creen, si Dios quiere. No tengo más nada que decir, ¿eh? Puedo cerrar el micrófono tranquilamente. Adiós. Que siempre nos señala cuando nos fumamos un poquito de marihuana. Si es muy natural y no tiene perjuicios, tú que la criticas y le pegas al orujo.